Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, partes procesales. Nos presentamos el día de hoy a presentar apelación contra sentencia de amparo emitida por la Corte Suprema de Justicia y confiamos en que el máximo tribunal hará una correcta interpretación del convenio 169 de la OIT en armonía con el texto constitucional de la República y demás leyes del país. Ha sido precisamente esta honorable Corte de Constitucionalidad la que durante casi 10 años ha venido interpretando, a falta de una reglamentación específica nacional de la aplicación del convenio 169 de la OIT, y ha establecido principios importantes y valiosos para entender y comprender los alcances correctos de dicho convenio. Uno de los criterios importantes que en esta jurisprudencia existe constitucional es que el procedimiento de consulta no es un procedimiento de plebiscito y no es un procedimiento de sufragio. Es una obligación del Estado de informar en forma transparente a los pueblos indígenas de una comunidad específica en donde hay un proyecto específico para establecer cuáles serían los alcances del proyecto y cuál es la situación de esa comunidad o pueblo para que no tenga una afectación directa que no sea mitigada. El otro criterio que ha establecido esta honorable Corte de Constitucionalidad ha sido la interpretación del término de vinculancia o no del resultado de la consulta. El si es vinculante o no la consulta es un término que se ha venido enriqueciendo en las diferentes sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Y un elemento común que al día de hoy tiene esta jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad es que la consulta no es un derecho de veto a la actuación del Estado. Establece criterios muy valiosos, orientativos para que el Estado cumpla con sus funciones, pero no puede ser un mecanismo que impida el actuar mismo del Estado. Y el otro aspecto relacionado a la vinculancia que esta Corte ha señalado es que no es un procedimiento de anulación de licencias o de actos administrativos. El procedimiento de consulta o su resultado no tiene como un efecto jurídico inmediato que se cancele un acto administrativo que ha sido emitido o que se cancele una licencia que ha sido emitida. Esa no ha sido la interpretación de la Corte de Constitucionalidad, ni son los alcances que tiene el propio convenio 169. Es más, la Corte de Constitucionalidad, haciendo una labor valiosa en la interpretación del convenio 169, ha emitido varios fallos exhortativos en donde ha exhortado al Estado en diferentes momentos para que emita una reglamentación de cómo llevar a cabo esos procedimientos de consulta y que el Estado cumpla con la obligación de cumplir con el convenio. Lamentablemente, casi 10 años después de emitido el convenio 169 y de esas sentencias exhortativas, no existe a la fecha un procedimiento, una ley o un reglamento que establezca con claridad cómo hacer la consulta. En el presente caso, tengo cuatro consideraciones puntuales que son muy particulares para mí representada y en la cual solicito pueda en la sentencia que ustedes emitan hacerse una amplia interpretación, porque seguramente será un precedente muy importante en el país. El primero de ellos es establecer el alcance del artículo 6 del convenio de la OIT. Ese artículo 6 del convenio 169 de la OIT dice que todo lo relacionado en todas las disposiciones del convenio 169 debe hacerse a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas que protege el convenio. Y CALAS no es una de ellas. respetamos la labor que CALAS hace en la sociedad civil, es una asociación civil, pero no ha incorporado al expediente ni ha acreditado en el amparo que los pueblos indígenas de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo les haya delegado la representatividad de esos pueblos indígenas. El artículo 6 dice que es a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas que protege el convenio que debe aplicarse todas las disposiciones del convenio. Y el interponente de ese amparo no es una autoridad ancestral ni una autoridad de un pueblo indígena, sino es una asociación civil que no acreditó que le fuera delegada esa representatividad. Y sí consideramos que es un precedente importante que se razone en la sentencia si es posible que se delegue por parte de los pueblos indígenas esa representatividad a un intermediario y con qué documento o de qué manera debe ser delegada esa representatividad. Porque si no se garantiza esa representatividad directa, se podría estar debilitando uno de los principios importantes del convenio 169 de la OIT que está en el artículo 6. El otro aspecto, el segundo aspecto fundamental a considerar en este caso es que mi representada obtuvo su licencia de explotación minera en el año 2011. Un acto administrativo que quedó consumado, en el que no hubo ni una sola oposición durante el periodo de oposición que da la ley de minería y que varios años después está siendo suspendido los efectos de un acto administrativo que se encontraba firme y que había causado estado. Es muy importante para nosotros que la Honorable Corte de Constitucionalidad interprete lo que está sufriendo nuestra representada en virtud que la Constitución y la ley establece un procedimiento para declarar nulo un acto o un contrato administrativo. Y el procedimiento es que el Presidente de la República, con un acuerdo gubernativo, instruye a la Procuraduría General de la Nación para que inicie una demanda contenciosa administrativa en donde se ventile la nulidad de un acto o un contrato. No es con un amparo directo como se puede anular. Es más, la Constitución en el artículo 251 establece las facultades, la jurisdicción y competencia de los tribunales contenciosos administrativos. Y los tribunales contenciosos administrativos son los que pueden declarar en un debido proceso, en una sentencia, si hay una nulidad de un acto o una resolución administrativa. Y en este caso, se está pidiendo que sea un tribunal constitucional en la vía de amparo el que deje nulo un acto administrativo que estaba firme. Nuestra empresa estaba ya en operaciones y hoy, ya entraré al tema, está suspendida, pero está en una inminente posibilidad de que se declare nula una licencia y nuestro criterio es que la petición de fondo de que se declare nula la sentencia es un imposible jurídico si se quiere respetar la Constitución Política de la República de Guatemala. Y es un imposible jurídico porque se pretende que un tribunal constitucional invada facultades que le corresponden al Presidente de la República, quien es el que debe de iniciar con la emisión de un acuerdo gubernativo si se quiere declarar la nulidad o no de un acto. Pretende que se invadan facultades de la Procuraduría General de la Nación, quien hace a la que le corresponde demandar la nulidad de un acto administrativo. Y pretende también que un tribunal constitucional invada facultades del Tribunal Contencioso Administrativo, que es el que constitucionalmente, según dice el 251, debe de conocer sobre si hay una nulidad o no de un acto o contrato administrativo. Coyunturalmente en Guatemala estamos viviendo un ejemplo de un caso mediático como es el de TCQ, donde hay una demanda de nulidad por un contrato donde hay señalamientos de corrupción, pero se está discutiendo en un tribunal contencioso administrativo si es nulo o no ese acto. Y contradictoriamente mi representada, que cumplió con la ley, que cumplió con todos los requisitos de ley, que obtuvo su licencia en el 2011, está a punto de perder una licencia sin que se le pueda respetar el debido proceso, de ir a un tribunal contencioso administrativo a ver si efectivamente hay un vicio o hay algo que dé el origen a una nulidad de su licencia. Por lo que creemos que la petición es una petición que está solicitando una intervención del máximo tribunal constitucional para afectar una materia que tiene un debido proceso y que tiene incluso constitucionalmente asignado a quién le correspondería conocer si es nula o no un acto, licencia o contrato administrativo. El tercer aspecto que quisiera solicitar respetuosamente al máximo tribunal que se analice en la sentencia es que ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corte en que no existen derechos absolutos. En materia constitucional, no puede el ejercicio de un derecho constitucional anular la existencia de otro derecho constitucional. En materia de derechos humanos, no puede un derecho humano violentar o anular la existencia de otro derecho humano. Y menciono esto porque creo que la Corte debe de, en su sentencia, establecer una armonía para que se puedan respetar los dos derechos de las partes. Mi representada no se opone y reconoce que es reconoce que es necesario y que es una obligación que el Estado haga las consultas, y que es sano y que es un mecanismo muy importante de participación ciudadana. Sin duda alguna lo es un derecho, como fue mencionado, es un derecho en un convenio internacional, por un bloque de constitucionalidad debe así ser interpretado, pero también tiene que verse cómo esa aplicación de ese derecho de consulta no anula, por ejemplo, el derecho de seguridad jurídica y certeza jurídica que está en la Constitución, o el derecho de trabajo de los empleados de una empresa que ya está operando, o el derecho de libertad, industria y comercio que está en la Constitución. Tiene que haber una armonía. Hoy, precisamente, que es un día de bloqueo de carreteras, esta Corte, por poner una analogía, ha emitido sentencias cuando indica que se deben de respetar los dos derechos, el de manifestación y el de libre locomoción. Exactamente acá, el ejercicio de la consulta debe de permitirse la consulta, pero que también se respeten otros derechos como el derecho de trabajo, libertad de industria y comercio, certeza jurídica y el del 119 de la Constitución, de la obligación del Estado de crear las fuentes necesarias de la inversión o que se mantenga la inversión. No podemos, por ejercer un derecho de consulta, anular los otros derechos. Y en este caso, mi representada sufrió una suspensión, está suspendida. Cuando dispense, le informo que quedan 2 minutos para su exposición. Muy bien, gracias, presidente. Y básicamente sufrió una suspensión provisional de cierre de operaciones, 168 trabajadores han perdido sus empleos, lugareños, personas vecinas de ahí, de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, y estamos, digamos, sufriendo porque está en conocimiento si la consulta debe realizarse o no. Nuestro criterio es que la consulta debe realizarse sin afectar derechos constitucionales y legítimos de mi representado. Y para ir cerrando, básicamente nosotros consideramos que en esta causa debería decretarse una sentencia en donde se revoque el amparo que fue decretado por la Corte Suprema de Justicia, que se declare con lugar la apelación y que en esta sentencia exhortativa se fije un plazo para que se realice pronto ese procedimiento de consulta por parte del Estado, pero que se restablezca en forma inmediata las operaciones de mi representada en lo que se realiza esa consulta. Porque si le damos un efecto de suspensión mientras se realiza la consulta, sería una sanción, algo punitivo, que no está regulado en el convenio 169, ni en la Constitución, ni en la ley de minería. Estaríamos sufriendo una sanción no reglamentada en ley, por lo que respetuosamente solicito se declare con lugar la presente apelación. Muchas gracias.